Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Y bueno, amigos y amigas, comenzamos con lo que te encanta. Estamos aquí en Al Son del Pop. Mi nombre es Fernanda Báez. Yo soy María Isabel Urbano. Hola a todos quienes nos escuchan. Ya a las 12 en punto empezamos lo que te encanta, Al Son del Pop. Así es, así que el día de hoy nuevamente estamos solo mujeres aquí en la cabina de lo que te encanta. Sí, básicamente solo somos las dos. Sí, nuestro querido Adolfo ha decidido abandonarnos este mes de febrero, como es tu cumpleaños, entonces el cumpleaños del 23, no se olviden, ahí le mandan muchos mensajes a nuestra página, así que ha decidido darse unas vacaciones al son del pop. No, no es cierto, ya saben que está trabajando. Trabajando duro el hombre. Sí, él está buscando ganarse la vida mientras nosotros hacemos aquí el programa. Lo programa. Así que, bueno, para comenzar, les cuento que estuvimos en el concierto de Juan Esteban González y estuvo súper, súper chévere. Qué voz que tiene este hombre. Uh-huh. Y para que sepan, lo vamos a tener aquí hoy. Sí, hoy lo vamos a entrevistar, ¿verdad? Sí, va a estar súper chévere. Así que esperamos que les guste esta entrevista porque este chico es súper bacán, así que sí. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro popstar. Y como la semana pasada decidimos hacer un mix de canciones de amor porque se acercaba el 14 de febrero y toda la vaina. Todo era amor y chocolate. Exacto. Pero el día de hoy hemos decidido hacer un mix que sea todo lo contrario, que sea puro desamor. Pop de ese bien rompe corazones. Entonces, vamos a comenzar junto a una popstar que ya lleva varios años en la escena musical ecuatoriana, que pues inició con una canción que se llamaba Solo Tú, de era de una telenovela, no me acuerdo, sé que era de Coavisa, pero sí, no me acuerdo, no, cuál me era el nombre de la telenovela. Años, ya. Años. Sí, hace fue del 2000 creo que es de esa canción. Así que les presentamos 30 minutos de silencio de Joshua junto a Carla Canora. Ya regresa. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Al son del pop, lo que te encanta. Una manera de llegar y conversar de espaldas. Qué capacidad de pretender verme a ciegas. Vaya forma de pensar que tu discurso es nuevo. Si tú bien sabes que luego de fallar lo niegas. Y este pequeño silencio en su último aliento se hace comprender. Me hace entendiendo que aunque duermas junto a mí tú ya no estás. Ya no suenan las palabras, se las llevo el viento. Ya no hay más amor, se ha agotado el tiempo. Un tercero llegó llamado soledad. 30 minutos más para poder tomar aliento. Una pausa en paz para saber que estoy diciendo. Decirte lo siento, que ante la tempestad, 30 minutos de silencio. Al son del pop, lo que te encanta. Qué manera de buscar testigos y agravantes, qué habilidad para siempre hacerme ver. Vaya forma de contar tus cambiantes visiones, cuestionar mis intenciones, que entienda y no hable. Y este pequeño silencio silencio en su último aliento se hace comprender, me hace ir entendiendo que aunque duermas junto a mí tú ya no estás. Ya no cruzan las miradas, llegan a destiempo, se fue la ilusión y con ella el tiempo, un tercero llegó llamado terquedad. Al son del pop, lo que te encanta. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Y bueno, amigos, amigas, ya nos encontramos aquí en el interrogatorio y estamos junto a Juan Esteban González, quien vino desde Colombia para darnos esta entrevista y también para su concierto que fue el día miércoles, que por cierto lo estuvimos promocionando en redes sociales, así que esperamos que hayan podido ir. ¿Cómo te encuentras, Juan Esteban? Hola, muy bien, pues muy contento de estar aquí el día de hoy con ustedes y pues muy feliz con la acogida de la gente de Quito, tanto para el concierto como para los diferentes, digamos, medios a los que hemos ido. La verdad, muy muy contento con Quito. A ver, Juan Esteban, cuéntanos, ¿cómo empezaste esto de la música? ¿Cómo empecé? Bueno, yo desde muy chiquito siempre me llamó la atención, les molestaba a mis papás un montón con que me compraran la guitarra, con que me dejaron entrar a clases y no sé qué, y súper chiquito entré al conservatorio de la Universidad de los Andes, y desde ahí siempre me encantó. Desde muy chiquito dije, me quiero dedicar a esto. Empecé a componer cuando tenía 11, 12 años, y de ahí para acá ha sido un camino de bastante crecimiento, digamos, y tanto académico como personal, para llegar a escribir la música y, digamos, crear la música que conforma mi primer disco, Fecha de Caducidad. ¿Por qué decides sacar este primer disco, que es precisamente el que vienes a presentarnos y que, según hemos leído en tu press kit, es una mezcla entre pop, entre jazz, tiene un poco de rock, es como una especie de fusión? Así es. Bueno, pues la verdad es que yo, como músico, me enamoré del jazz, estudié canto jazz, y siempre desde chiquito me gustó mucho el pop, me gustó mucho como esta facilidad que tiene el pop para que la gente se identifique con las letras, para sentir cosas bonitas, digamos, para dedicar canciones. Y pues nada, yo cuando me gradué y desde mi carrera empecé a fusionar estos dos géneros, ¿no? A coger elementos del jazz, elementos del funk, de otros géneros similares, digamos, y a meterlos dentro del pop, a meterlos dentro de esas letras con las que la gente se puede identificar, que son súper personales, súper cercanas. Entonces, bueno, Fecha de Caducidad es un poco eso, ¿no? Es la fusión musical y personal de lo que sería el pop y estos elementillos de géneros como el jazz, como el soul, el funk y eso. ¿Has tenido alguna anécdota de estas canciones? Porque dices que son como para dedicar. Sí, tal cual. En realidad, una de las cosas que caracterizan mi música es que yo, todas las canciones que incluyo en mi proyecto tienen una historia, digamos, de la vida real que las respaldan. Entonces, pues claro, si tú te pones a escuchar las letras, a veces no, pues no es tan difícil saber más o menos cuál era la historia, pero de pronto te puedo contar alguna por ahí. A ver, por ejemplo, piensa ahorita en una canción que quieras presentar en este momento y cuéntame la historia. Listo, bueno, entonces te voy a contar la historia de Fecha de Caducidad, precisamente, es la canción que le da el título a mi disco. Y le da el título a mi disco porque es una canción muy, muy especial para mí. Imagínense que yo estuve viviendo precisamente aquí en Quito unos años y me enamoré de una quiteña. Oh, y me enamoré de una quiteña. Y resulta que yo sabía que tenía que volver a Bogotá a seguir con mi carrera, a seguir grabando, a hacer un montón de cosas. Y nada, y con ella decidimos que el amor a distancia es muy complicado. Yo creo que a mucha gente le pasa eso. Y decidimos disfrutar el tiempo que teníamos y nada, pues llevarnos los mejores recuerdos. Pero decidimos que nuestro amor iba a tener precisamente una fecha de caducidad. Y entonces ahí escribí esta canción que se llama así. Y no sé si la quieren escuchar de una vez o en un ratico. Pues sí, ¿qué nos tal? Nos gustaría escuchar, ¿verdad? Exacto, o sea, no sé, preséntala así, tócala así como a capela y después la ponemos. Listo, me parece súper. Entonces voy a cantar la cancioncita. Esto se llama Fecha de Caducidad. Hoy me levanté y te miraba distinto. Tu risa me alegraba, insisto, que eres la culpable de esta sensación. Que hoy nubla mis sentidos. Quiero practicar, cantar canciones a voces, bailar, fingir que no me conoces, tratar de convencer a mi almohada de dormir. Cuando no duermo contigo y sé que nos queremos contra el reloj, que simplemente queda sonreír, aprender y vivir. Y algún día allá lejos sabrás si me ves pasar por la esquina de tu casa. No es una casualidad, pasaré a buscar si en tus ojos queda la felicidad. Del amor que entregamos, el contrato que firmamos. Y me ves pasar por la esquina de tu casa. No es una casualidad, pasaré a buscar si en tus ojos queda la felicidad. Del amor que entregamos, el contrato que firmamos. Con fecha de caducidad. ¡Guau! ¡Qué damas locas! ¡Qué voz! Muchísimas gracias. Siento así como que... No sé, lo siento. Muchas gracias. Claro, claro, un poco de eso se trata, ¿no? Eso es lo que les contaba. Una de las cosas que a mí me gusta que caractericen mi proyecto es solo incluir canciones que sean importantes para mí, que tengan como una historia súper personal e importante para mí, para poderlas cantar con ese sentimiento que hace que la gente sienta cosas, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, ahora vamos a escuchar Fecha de Caducidad y ya regresamos. Al son del pop, lo que te encanta. Hoy me levanté y te miraba distinto. Tu risa me alegraba, insisto, que eres la culpable de esta sensación que hoy nubla mis sentidos. Quiero practicar, cantar canciones a voces, bailar, fingir que no me conoces, tratar de convencer a mi almohada de dormir. Cuando no duermo contigo y sé que nos queremos contra el reloj, que simplemente queda sonreír, aprender y vivir. Y algún día allá lejos sabrás si me ves pasar por la esquina de tu casa. No es una casualidad, pasaré a buscar si en tus ojos queda la felicidad. El amor que entregamos, el contrato que firmamos. Si me ves pasar por la esquina de tu casa, no es una casualidad, pasaré a buscar si en tus ojos queda la felicidad. El amor que entregamos, el contrato que firmamos, con fecha de caducidad. Al son del pop, lo que te encanta. Thank you. Sabes bien que no puedo mentir, tú lo vas a saber. Porque llegaste a mi vida al borde de mi partida, pero nunca te voy a olvidar. Si me ves pasar por la esquina de tu casa, no es una casualidad. Pasaré a buscar si en tus ojos queda la felicidad. El amor que entregamos, el contrato que firmamos, te veré pasar por la esquina de tu casa, en la mano de alguien más, y me va a costar escribirle mis canciones a alguien más, porque llegaste a mi vida al borde de mi partida, pero nunca te voy a olvidar. Pues tu amor llegó a mi vida anunciando su partida con fecha de caducidad. Al son del pop, lo que te encanta. Bueno, estamos de vuelta aquí en el son del, al son del pop. Ya estoy trabándome, perdón. Y estamos con Juan Esteban González, que nos está contando sobre su disco, fecha de caducidad y sobre todo lo que implicó hacer el disco. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanos. Bueno, pues yo creo que es una experiencia muy bonita, porque es algo con lo que he soñado desde que soy muy niño. Es tener mi propio disco, ¿no? Y me he encontrado con un equipo de trabajo espectacular, unos músicos increíbles, de hecho en su mayoría músicos ecuatorianos. Ya les comentaba que viví aquí un tiempo, y la mayoría de los músicos que tocan en el disco son ecuatorianos, son quiteños, muchos. Y muchos saludos a todos. Y nada, un equipo de trabajo súper bonito, que cree en mi proyecto, que le gusta mi música. Y nada, fueron, eso sí, mucho trabajo, muchísimas horas de escribir las partituras para cada uno de los músicos, de sentarme a pensar la música. Soy súper, súper exigente con mis letras. ¿Cuánto tiempo te tomó tener este disco? Pues, si somos así súper honestos, yo creo que es la recopilación de un trabajo en canciones, en arreglos, de casi unos 2 años. Y es lindo porque es una recopilación de mucha gente con la que he trabajado, de muchas experiencias que he tenido también, como les cuento. Y de un montón de trabajo duro para pues lograr una cosa como súper bien hecha, súper sólida, y que a la gente le guste, le llame la atención y se siente identificada precisamente. Creo que sí nos sentimos identificados, sobre todo con la primera canción que nos presentaste. Sí. Estuvo súper chévere. Ah, pues me alegra mucho. Y todo bien lindo y triste a la vez. Es como que bien bonito. Sí, uno se emociona. Ah, bueno, me parece muy bien. Por ahí las vi el miércoles en el concierto. Entonces, pues, espero que las otras también se las hayan disfrutado mucho. Sí, un montón. Y cuéntanos, ¿cómo fue para ti decidir hacer un concierto acá? Porque claro, ya nos estás contando que fue porque viviste acá un tiempo, que los músicos, pues la mayoría son de acá, pero ¿por qué hacer un concierto acá y no en Bogotá? ¿O ya hiciste uno en Bogotá o en Colombia? ¿En qué parte? Sí, pues bueno, ahorita estamos en esto que se llama la gira, fecha de caducidad de Acoustic Tour, en la cual pues escogimos una serie de ciudades en las cuales llevar el disco y llevar la música. Y originalmente iba a hacer una gira por Colombia, que es mi país, y cuando estábamos incluyendo las ciudades y me empecé a acercar a la frontera, y dijimos, no, y en tal fecha vamos a estar por aquí en Cali, y luego un poquito más cerca en Pasto, y yo les dije, no, vengan, pues a mí me encanta Quito, extraño mucho a mis amigos de Quito, a los queridísimos músicos y a una cantidad súper bonita de fans que tengo aquí. Oh. Y les dije, no, tenemos que incluir Quito como sea tenemos que incluir Quito. Y entonces pues me escapé un par de días y me crucé la frontera y me vine a tocar por aquí, y pues hasta ahora he estado muy muy bien recibido, afortunadamente. ¿Qué tal aceptaron tus fans del concierto del día miércoles? Bien, es muy lindo escuchar. Hay una cosa que yo siempre había querido hacer y por primera vez hice en esta gira, me pasó por primera vez en Bogotá y otra vez aquí en Quito, y es que la gente cante los coros de mis canciones. Eso me parece muy muy bonito. Entonces yo estoy aquí cantando mi segundo sencillo, que hace parte del disco, que se llama Nena, estaba cantándolo, y durante el coro la gente empezó a cantar el coro, y en un punto yo dije, me voy a arriesgar, les dije, bueno, A ver, ¿cómo dice? A ver si saben el coro. Y toda la gente me cantó el coro. A ver, ¿qué tal entonces si cantas, sí, por nena, favor, ahorita? Listo, listo, les voy a cantar, nena. Regálame un segundo. Bueno, eso se llama Nena. Tal vez he hecho poco tarde y se ha acabado la fiesta. Pero estamos en mi casa, te tengo una propuesta. De la forma en que me bailas me tienes un poco loco. No hace falta que te vayas si te beso poco a poco. Nena, no te vayas tan deprisa. Sube tus manos, voy a hacerte una requisa. Quiero ver qué es lo que escondes por debajo de ese traje. Ya voy viendo que tus labios tengo que pagar peaje. Mira, por ti hago fila para la visa. Pero no me digas que es algo indecisa. Tranquila, no te afanes y se acaba ya tu viaje. Yo mañana en la mañana te presto el equipaje. Ya casi es de madrugada, ¿qué quieres que te ofrezca? Hace frío, no te vayas, espera que amanezca. Pues mañana en la mañana nos espera un largo viaje. Pero no partas tan pronto, yo te ofrezco hospedaje. Nena, no te vayas tan deprisa. Sube esas manos, voy a hacerte una requisa. Quiero ver qué es lo que escondes por debajo de ese traje. Ya voy viendo que en tus labios tengo que pagar peaje. Mira, porque hago fila para la visa. Pero no me digas que es algo indecisa. Tranquila, no te afanes y te acaba ya tu viaje. Yo mañana en la mañana tengo listo. Y siento que hace tiempo te conozco. Más tu nombre debes recordarme, amor mío. Nena, no te vayas tan deprisa. Sube esas manos, voy a hacerte una requisa. Yo ver que lo que escondes por debajo de ese traje. Ya voy viendo que en tus labios tengo que pagar peaje. Mira, por ti hago fila para la visa. Pero no me digas que es algo indecisa. Tranquila, no te afanes. Si se acaba ya tu viaje, yo mañana en la mañana tengo listo el equipaje. ¿Qué, eso es Nena. Qué canción tan bacán y que tienes una voz excelente. Tienes muchísimas voz gracias. Muy buena, no, pues y manejas mucho. Full bien la guitarra, eso es súper chévere. Sí, también. Tienes diferentes tonos y ajá, eso es súper, súper chévere. O sea, y es bastante especial, es único, creo yo. Muchísimas sí, gracias, pues nada, me alegra mucho, mucho que les guste. Y nada, espero pues que a todos nuestros oyentes también les haya gustado mucho. Yo creo que sí. Cuéntenos un poquito la historia de Nena antes de ponerla aquí al aire. Bueno, a ver, les cuento, pues. Nena es una historia como un poco menos romántica aquí entre nosotros, pero yo estaba en una fiesta, en Bogotá y conocí una chica preciosa, divina, esas personas que uno ve y uno dice, no, esta no me va a parar bola nunca. Y yo la vi y la nena me empieza a mirar, empieza así como a hacer ojitos y yo digo, ay, no puede ser. Entonces yo claro voy y le coqueteo, no sé qué. Y bueno, el resto de la historia pues tienen que escuchar la canción otra vez. Bueno, ya sí, se pero la nena el otro día se me desapareció y wow. Y nada, ella me había agregado a Facebook y ni idea, desapareció. Entonces pues le escribí esa canción y le digo como, oye, no te me vayas tan deprisa, como así, o sea. Tranquila, tranquila, todo va a estar bien. Pero sí, esa es la historia de Nena. Wow, pero es una historia interesante, creo que a muchas personas sí les han pasado eso, o sea que conocen y de pronto, wow. Seguramente se desaparecen, una cosa así de una noche y desaparecen, así suele pasar. Así que bueno, les dejamos con Nena y ya regresamos con más. Al son del pop, lo que te encanta. Tarde se ha acabado la fiesta, pero estamos en mi casa, te tengo una propuesta. De la forma en que me bailas me tienes un poco loco. Es falta que te vayas si te beso poco a poco. Nena, no te vayas tan deprisa, sube tu mano, voy a hacerte una requisa. Quiero ver que lo que escondes por debajo de ese traje. Ya voy viendo que tus labios tengo que pagar peaje. Mira, por ti hago fila para la visa. Pero no me digas que es algo indecisa. Tranquila, no te enfades, si te acaba ya tu viaje. Yo desespera que amanezca. Pues mañana en la mañana no espera un largo viaje. Pero no partas tan pronto, yo te ofrezco hospedaje. Pagar peaje, mira por ti hago vida pavita, pero no me digas que es algo indecisa, tranquila no te afanes y se acaba ya tu viaje, yo mañana en la mañana tengo libre equipaje. Volvemos con lo que te encanta. Ya estamos aquí en Al Son del Pop junto a Juan Esteban González. Y queremos que nos cuentes un poquito qué es lo que viene para el futuro. Ya en este momento te regresas a Colombia, ¿verdad? Así es. Bueno, como les decía, yo me escapé en media gira. Me escapé a venir a tocar a Quito. Pero claro, todavía tengo algunas ciudades pendientes en Colombia. Entonces todavía al regreso me quedan dos o tres fechas en Cali, en Pereira, en Manizales. Y ya regreso a mi tierra, Bogotá, a descansar unos días de una gira que ha sido familia. Sí, una gira que ha sido pues una experiencia muy bonita, pero también una experiencia bastante fuerte y que saca muchísima energía. Entonces a descansar unos días y ya estamos preparando digamos las nuevas canciones que empezarían a conformar un segundo disco más adelante. Entonces claro, pues empieza este proceso, como les digo, es un proceso largo. Empieza este proceso de seleccionar canciones, empezar a hacer los arreglos, tocarlas. En la gira he tocado dos canciones nuevas que nunca había tocado. Y pues ir viendo cómo las recibe el público. Cómo las recibe el público para empezar a seleccionar las que van a conformar el segundo disco. Entonces, bueno, lo que se viene es muchísimo trabajo. Nuestra idea es lanzar este año por lo menos dos videoclips más de las canciones del disco. Y nada, preparar ya casi que el 2020. Desde ya. Desde ahorita. Así es. Y bueno, yo quiero preguntarte, ¿qué les puedes decir a tus fanáticos, fanáticas? ¿Qué quisieras ¿Qué te decirles? Están escuchando. ¿Qué quisiera decirles? Bueno, hay una cosa que he llevado, y pudieron haberme escuchado en el concierto del miércoles, porque en todas las ciudades la he dicho. Y es que a mí me pasó algo muy bonito hace poco, y es que dos o tres fans de Bogotá me empezaron a escribir mensajes por las redes sociales, y mensajes súper bonitos, ¿no? Mensajes de apoyo. Juan Esteban, nos gusta mucho tu música, muchísimas gracias, nos sentimos identificados. Una fan que me escribió, me ayudas a poner en palabras un montón de cosas que son difíciles de explicar. Y ha sido súper bonito, y el mensaje es que para mí y para muchos otros artistas independientes, a veces es un camino muy duro, a veces es difícil pasarse tantas horas en el estudio y en la casa componiendo y trabajando en los videoclips y en todas las cosas. Y ese tipo de cosas como que dan ganas de seguir haciendo las cosas, como que hacen que valga la pena saber que la música está haciendo algo, ¿no? Que está tocando corazones por ahí, que alguna que otra persona por ahí derrama una lágrima de pronto, una sonrisa. Entonces, bueno, pues mi mensaje sería como de verdad, si les gusta, síganme en mis redes sociales, mándenme un mensajito, escuchen la canción, muéstresela a sus amigos, porque pues es la manera en que crecemos y es la manera como de apoyar el talento latinoamericano. realmente te felicitamos por lo que estás emprendiendo ahorita, por empezar con este nuevo CD y por sacar ya mismo uno nuevo. Bueno, estamos pensando en 2020, pero de todas sí, maneras. Estás adelantando, pero sí, esperamos. Pero ya lo está pensando, bien. O sea, ya lo tiene ahí craneado. Claro, en el semillero. Exactamente. ¿Qué canción te gustaría presentarnos ahorita como para terminar esta entrevista? Bueno, les voy a presentar una canción que, de hecho, tiene una historia muy particular porque casi no queda en el disco. Es una canción que estábamos que sí, que no, que de pronto. Y ha sido una de las canciones que más le gusta a la gente. Es una canción bastante, bastante romántica. Justo para estas fechas. Justo para estas fechas. Que acaba de pasar San Valentín, que todos estamos enamorados. Y les cuento así rápido la historia. Es una canción, una vez yo súper enamorado me di cuenta, le di un beso a esa persona especial y me di cuenta que uno como que empieza a identificar el sabor de esa persona. Es una cosa muy particular y es muy difícil de explicar, ¿no? Uno dice, ¿qué es esto? ¿Es como menta, chocolate, café? No, es el sabor de esa persona, ¿verdad? Es el sabor de esa persona, claro, sí, bueno, sí, esa sí. Canción se llama Me Sabe a Ti. Oh. Voy a poner. Soy el más conocedor de la gastronomía y como chef no paso de espaguetis con atún. Tomo café con 2 de azúcar 3 veces al día y mi comida más compleja es el queso azul. De los sabores que conoce mi boca no encuentro uno que me ayude a explicar este sabor que controla mi cuerpo y no me deja pensar. Mi paladar se vuelve loco si me besas tú. Se queda corto el español, and even English too. No es chocolate ni es café, ni un vaso de chai ti frappé. Lo más cercano es que la boca me sabe a ti. Lu, du, du, du, du, du. Encuentro uno que me ayude a explicar este sabor que controla mi cuerpo y no me deja pensar. Mi paladar se vuelve loco si me besas tú. Se queda corto el español, and even English too. No chocolate ni es café, ni un vaso de chai ti frappé. Lo más cercano es que la boca me sabe a ti. Lu, du, du, du, lu, du, du, du, lu, du, du, du, lu, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du. ¡Qué bonita canción! Parece que nos ponemos de acuerdo. Sí, sí, sí. En coro. No, pues muchísimas gracias. Me alegra que les haya gustado. Sí, creo que ya nos volvimos tus fans, así que ya tienes 2 fans nuevas aquí en Ecuador. Sí. Me alegra mucho, me alegra mucho. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿cuándo tienes pensado volver acá, al país? Bueno, pues la verdad es que a mí me encanta Ecuador. O sea, vivir en Quito fue una experiencia muy bonita para mí. Y conservo aquí muchas grandes, grandes amistades, muchas personas increíbles. Entonces, pues la verdad es que la respuesta es que podría en 2 semanas me da pica y me vengo para acá en un bus. Pero la verdad, pues como con el proyecto, nuestra idea es hacer al menos una gira más antes de que acabe el año. Una gira promocional más, en la que viendo la acogida que tuvimos aquí en Quito y recibiendo muchos mensajes de Guayaquil, de Cuenca y de otras ciudades, lo que estamos pensando es, como parte de la gira, organizar también una pasada por algunas ciudades, ¿no? Pasar por aquí, por Quito, de pronto por Cuenca, Guayaquil, Ambato y bueno, algunas ciudades de las que de verdad no están escribiendo por algunas redes sociales, lo cual también es muy, muy grato y muy feliz. Entonces mi idea sería estar volviendo por ahí en agosto, septiembre o algo así, antes de que se nos acabe el 2019, pues estaré por aquí otra vez, eso sí, casi que les prometo. Bueno, y ya que nos prometes, entonces esperamos que la próxima que vuelvas igualmente te des un saltito por aquí y vengas a saludar a tus fans de Al Son del Pop. Bueno, pues aquí estaré saludándolas. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué te parece si dices tus redes sociales ya para finalizar, para que la gente te conozca, te pueda buscar igualmente como estás en YouTube? Y les dejamos con esta canción. Bueno, pues a ver, yo... me pueden encontrar en Instagram como arroba J.E. González Music y González las dos con Z. Y me pueden encontrar en las otras redes sociales en Facebook como Juan Esteban González, mi página de artista. Y en YouTube pueden encontrar algunos de los videoclips igualito como Juan Esteban González. O si buscan el canal Juan Esteban González Music, también les puede salir. Y si tienen de pronto, no sé, plataformas digitales como Spotify, Deezer, la que sea que utilicen, pueden encontrar también ahí el disco Fecha de Caducidad y salgo así, tal cual, Juan Esteban González, fácil y sencillo, las dos con Z. Nadie se pierde, ¿no? Nadie se pierde. Es fácil, así que ya lo saben, busquen a Juan Esteban. Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Y regresamos con lo que te encanta y ya estamos en nuestro doble knockout. Y como el doble knockout de hoy es de un hombre versus una mujer, hemos traído a un hombre aquí que es muy amigo de Isa y mío para no estar solitos sin el Adolfo. Y les presento a Cristian Cáceres. Hola a todos, mucho saludos, gusto. Saludos. Hola, muy lindo el día de San Valentín, creo. Y bueno, ya pasó el día de ahí, ponemos canciones tristes porque es nuestra decisión. Es la actitud, no todos vamos a pasar con pareja, tristemente, pero las canciones de desamor nos va a acompañar este día. Así es. Y bueno, igual es un sábado feliz, pero es muy gracioso porque, o sea, hemos escogido a un artista, no sé si has escuchado a Sebastián Yatra. La verdad es que es un poco lo he escuchado, pero no estoy siguiendo su carrera activamente. Es mi estilo. Bueno, pero ya sabe él de qué le estoy hablando más o menos. Así que, bueno, hemos escogido el día de hoy a este colombiano, Sebastián Yatra. Bueno, no sé, hoy hemos decidido que todos los hombres de este programa sean colombianos, sí. Y todas las mujeres sean ecuatorianas. ¿Por qué? Porque la chica que se va a presentar también en el doble knockout del día de hoy es Dayanara Peralta. Y ella, en lugar de tener canciones tristes, más bien tiene canciones que son como que es como medias iracundas de estas canciones. O sea, los nombres... ¿Qué te parece si te digo El Innombrable? Primero una ex, luego Lord Voldemort. ¿Ya ves? Él sabe. O si te dedico Pobre y Triste. Pues creo que es mi situación. Qué triste. ¡Oh, rayos, Chris! Cuando todo es tristeza. En la Así que bueno, ¿con qué quieren comenzar, chicos? ¿Con Sebastián Yatra o con Dayanara Peralta? ¿Por qué mejor no empezamos... con algo triste y al final terminamos con algo alegre? Ya, entonces vamos a empezar con Sebastián Yatra. Verán, chicos, yo le estaba contando a la Isa antes de entrar a cabina que yo, como ustedes ya lo saben, fui al concierto de Sebastián Yatra en noviembre. Y cuando él tocó esta canción que les voy a presentar, la Fer casi se pone a llorar. Porque es bien depresiva. Y creo que todos a veces hemos pasado por un momento en el que chuta, nos enamoramos de alguien y no pudo ser. Entonces es como que esta canción lo expresa full. Así que de mi parte decidí poner esta canción, que es Cómo Mirarte, de Sebastián Yatra. Al Son del Pop, lo que te encanta. Las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicarte que me haces sentir como si fuera el verano y el invierno no existiera, como si se para todo. Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama. Y cómo mirarte, esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos quiere ver pasar. Oh, ¿y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero? Que de pronto se dé un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mío. Se harán largos estos meses si no estás junto a mí. Y con esa sonrisa que nunca se olvida, llegaste y te vi. Y ya no puedo soportar que tú no seas la que me ama. Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos quiere ver pasar. ¿Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero? Que de pronto se dé un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. ¿Y cómo olvidarte si la vida me enseñó que vas primero? No me importa la distancia, yo te quiero. Y al final sé que a mi lado vas a estar. Voy a esperarte. Cuando se ama de verdad no existe el tiempo. Y te juro que no es el final del cuento. El destino no nos puede. Son del pop, lo que te encanta. Y bueno, regresamos con más de lo que te encanta. Estábamos escuchando una canción bien depresiva, Cómo mirarte, de Sebastián Yatra. ¿Y qué te parece, Cris? ¿Qué te pareció la canción? Pues la verdad, la canción creo que habla una verdad, ¿no? Todos hemos tenido un ex, una ex que nos incomoda, o peor si compartimos un grupo de amigos con esa persona. En ese momento dices, trágame tierra, o yo qué sé, ese tipo de cosas. No sé si a ti te ha pasado y sabes algo así. No, yo no comparto amigos con mis ex, no, mentira. ¿Qué son ex? Yo no conozco ese término, mentira. No, sí, es feo, o sea, es como que hola, pero es muy incómodo, o sea, ya ni siquiera te da ganas de salir, de compartir con todos y él está ahí o ella está ahí, porque es un poco feo. Pues sí, creo que a todos nos ha pasado alguna vez y es como que chuta, o sea... O me descolo, te descolas. Por favor, ya egresa. Oh. Por favor, ya egresaste, ya vete. Y bueno. Es muy directa. Sí, ya. Si están escuchando, ya no es culpa. Y bueno, yéndonos por otro lado, pasando de la tristeza al enojo, hemos decidido presentarles este tema de Dayanara Peralta, que se titula El Innombrable. Vamos a escucharlo y regresamos con más. Al son del pop, lo que te encanta. Tú, el primero que se mojó en estas aguas. Tú, el que jugaba con la luz apagada. Eras tú quien me secuestraba. Y ahora, ¿cómo quieres que ponga en práctica todo lo que me enseñabas? Ay, pero qué tonta soy. Mal, tienen innombrables que transforman. Son del Pop, lo que te encanta. Del Pop, lo que te encanta. Y bueno, regresamos con lo que te encanta. Y les cuento que lo que le encanta al Cristian es Dayanara Peralta. Sí, por eso que se enamoró. ¡Qué mudo, cacha! Cris, habla, por favor. Qué afortunado el que pasó San Valentín con ella. Si escuchas esto, el próximo año también hay San Valentín, verás. Así es que espero tu llamada. Vaya. Ahí está Dayanara. Guardaremos esto para que cuando Dayanara venga acá a entrevista, sepa que Cris es un gran fan y que estuvo aquí presente. Así parece. ¿Y qué quiere pasar San Valentín con él? Obviamente que te cante con la guitarra, qué hermoso. y que no, claro, y que no, para que ella no cante canciones como El Innombrable, sino que ella cante canciones de amor. Nos enamore a todos con esa letra. Sí, eso. Y bueno, Isa, tú escogiste la siguiente canción de Sebastián Yatra. ¿Por qué decidiste esta canción? Que igual es bastante triste, ¿no? Porque me gusta la triste, ¿no? Porque estoy deprimida y quiero que lo sepan. Por favor, que todo el mundo lo sepa. No, o sea, a mí me gusta mucho esa canción porque, como dijiste, o sea, es de esas baladas que nos regala Sebastián Yatra. Porque sí, tiene canciones muy chéveres y muy movidas, de que el baile y todo. Pero también tiene estas baladas que son bien bonitas, ¿no? Algunas son de amor y otras son como que bien tristes, así. Y esta es una, por ejemplo. Y es como que, no sé, o sea, en un momento de mi vida estuve con alguien y sí, pues, es como que se llevó mi corazón. Devuélveme, oye, devuélveme, mi amor, yo no lo hice, Isa. Exacto, entonces. Y por eso, Isa, viste este día de negro. Está de luto. Eso, entonces me encanta esa canción y todos amamos a Sebastián Yatra. Demasiado. Sí, yo lo amo, es un amor, es hermoso. Sebastián Yatra, ya ámame. Ya. Cásate conmigo, dice la fe. Exacto, así como la Isa quiere casarse con Daniel Páez, uh-huh. Yo, Sebastián Yatra, te estoy esperando. Así que bueno, vamos a escuchar Devuélveme el corazón de Sebastián Yatra. Al son del pop, lo que te encanta. Es triste ver la noche si no estás. No puedo más, no quiero más. Te fuiste antes de tiempo sin hablar, sin explicar. Y ya no estás. Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía. No quise entender. Tú eras el amor de mi vida, mi causa perdida. No quiero entender. Devuélveme el corazón, no quiero vivir así. Devuélveme las promesas y la vida que perdí. Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí. Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti. Y aunque yo te ame sin razón, devuélveme el corazón. devuélveme el corazón. No quiero vivir así. Devuélveme las promesas y la vida que pedí. Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí. Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti. Y aunque yo te ame sin razón. Se fue, que ya no será como ayer, que te olvidarás de mi voz. Sé que nuestra luz se apagó, y aunque yo la quise encender, no todo lo pudo el amor. Devuélveme el corazón, no quiero vivir así. Devuélveme las promesas y del pop, lo que te encanta. Devuélveme el corazón. Y regresamos con Al Son del Pop, lo que te encanta. Cris, ¿qué te pareció esta canción de Sebastián Yatra? Me gustó, pero es muy triste. La verdad es que estoy pensando en hacer un mix solo con estas canciones para la noche y llamar Isa y Fer mix triste. Y llamar al Son del Pop mix depresivo. Sí, qué triste. Bueno, al menos tenemos un mix depresivo, ¿no? De vez en cuando nos daño. Oye, sí. Pero crees que a pesar de que estamos, o sea, con esta música full depresiva, nos estamos riendo. Eso habla bien de nosotros, amigos. Sí, o sea tal vez nuestra música sea triste. Que, pero nosotras no. Pero al menos nosotras estamos con happy. Ánimo. Exacto, sí. Siempre happy, nunca happy. Así que ya hemos escuchado estas canciones así bien depresivas, bien tristes, vamos a terminar con otra que también habla de tristeza, pero no es una canción triste, es una canción divertida, bailable, enojada, pero bailable. Así que nuevamente les dejamos con la favorita del Cris, Dayanara Peralta, Pobre y Triste. Al Son del Pop, lo que te encanta. Ya estoy cansada, esto no fue un cuento de hadas. Ya estoy cansada, me siento más que humillada. No hacías nada, quería. Tu cuenta ya está bloqueada. como que pobre y triste. Si tú sabes que conmigo te viniste con tus amigas y solo hice chisma y tú como ni ingenua lo creíste, lo creíste. Déjame decirte lo que pasa, me la digo, te gustaba como yo te daba, bailaba y taca, taca, taca, te gustaba y ahora tú me dices. Eres un del pop, lo que te encanta. Y bueno, estábamos conversando de que Dayanara es una mujer súper empoderada, súper fuerte, así que queremos que el Chris nos dé su opinión como hombre, ya que aquí estábamos solo mujeres durante todo el programa casi. ¿Estás asumiendo mi género? ¡Rayos! ¡Tranquilo! ¡O tranquila! La verdad es que la canción me gustó, la voz me fascina. De me encanta, Dayan. Me encantó. Y creo que es la canción que la escuchas luego de que ya superaste esa relación tormentosa, como ahora lo dicen, tóxica, y pues vas con tu grupo de amigos a la discoteca, estás bailando, bebiendo sin excesos, obviamente, y tal vez encontrando nuevas oportunidades de ligue. Así es que esta es la canción indicada para ese momento. En el Cris Cacha, oye, ya tenemos nuevo locutor. Y no lo ven, pero tienen los corazones en los ojos por la Dayanara. Sí, y nosotros lo vemos. Amigos, les mandaremos un meme al Facebook para que lo puedan ver al Cris, lo conozcan y vean que tiene los corazoncitos en los ojos por Dayanara. Y nosotros tenemos los corazoncitos rojos y rotos, porque se nos acabó el tiempo. Qué ya es casi la una de la tarde. Uh-huh. Y ya nada, ya tenemos que irnos. Ya está, le están llamando. Isa, por favor. Perdón, me olvidé de quitar el vibrador. El modo vibrador del teléfono, por favor, perdón, dale. Lo siento. Ya sabes que cuando estoy entre amigos y cuando estoy en mi cabina de radio soy la persona más feliz del mundo. Uh-huh. A pesar de estar con las canciones tristes, pero siempre, siempre, siempre les dejamos las mejores vibras. Como ya lo saben, mi nombre es Fernanda Báez. Yo me llamo María Isabel Urbano. ¡Yo me llamo! Oye, eso es publicidad. Ay, no. Celia, buenos días, págame. Sí, por favor. Parece que la Fer le dio la voz, ¿no? Esa parte de yo me llamo. Celia Amazonas patrocinanos. Esto no es no es así. Hashtag nada es gratis en la vida, Tele Amazonas, por favor. Nada es gratis. Bueno, mi querido Chris, manda saludos a tus fans. La primera vez que estoy en esta radio, me encantó, me fascinó compartir un momento con ustedes. Espero que no sea la primera vez y la única que me invitan, así es que espero volver a compartir micrófonos con ustedes. Sé que tienen un excelente público por atrás de los micrófonos y cuídense y hasta la próxima. Chao chicos, chao. Que pasen súper bonito sábado. Ya lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al son del pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al son del pop.